pasa mi tiempo. No miro hacia atrás. Sueños del mañana, estrellas por jugar. Desde el infinito, las luces vienen a mí. Lo losa mañana, tu fresca voz está aquí. Thank you.